Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Resolver. Alberto Fernández interviene en el Servicio Penitenciario Federal. La decisión presidencial se aceleró tras el escándalo por las revelaciones de los lazos de integrantes del servicio penitenciario con la banda de espionaje ilegal que investiga el juez Federico Villena. Los detenidos kirchneristas tenían micrófonos en el pabellón. El titular del servicio, Emiliano Blanco, ya había presentado su renuncia la semana pasada. Rejas. Detienen a 4 policías por el ataque a la familia Cuom en Chaco. El oficial Cristian Fosciati, el sargento Cristian Benítez, el cabo Cristian Flores y el agente Orlando Cabrera terminaron detenidos luego del ataque a la familia Fernández Sarabia. Están acusados de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y torturas. Rosca. Junto por el Cambio propone a Pichetto como auditor general. El partido le propuso al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ex senador Miguel Ángel Pichetto para cubrir el lugar que dejó vacante Jesús Rodríguez en la Auditoría General de la Nación. La designación deberá ser sometida a votación. Al ser un cargo que corresponde a la oposición, no puede ser vetado por el oficialismo, aunque sí podría abstenerse. Repetir, el Gobierno Nacional extiende por 6 meses el pago de doble indemnización por despido sin causa. La medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, es decir, aquellas que se hayan realizado después del 13 de diciembre de 2019. Permite, además, la suspensión de empleados que no hayan concurrido a sus lugares de trabajo por la cuarentena, a quien se le deberá abonar hasta el 75% del salario neto. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es Algo con R. Hasta las 20, la vuelta a casa de FM La Tribu. Mi nombre es Micaela, los voy a estar acompañando. Y del otro lado tengo a mi compañera, la doctora Paula Prati, al control de los controles. Al control de los controles, al control de las teclas, como queremos decirle. Bien, tenemos un nuevo programa en cuarentena nuevamente. Ya me puedo hacer cargo de esto. Ya está. No, eso no lo definimos todavía, pero ya podemos dejar de hacer los chistes de que es solamente por la cuarentena, porque aparte ya no sabemos hasta cuándo la van a extender, ya no importa. Ya no importa hasta cuándo van a extender esta cuarentena, porque además a la gente tampoco le importa. Sale como se le canta, básicamente. Hace lo que quiere igual. Yo me siento, soy de esas que, como Manupa, nuestro compañero, que también... sentimos que ya está, que ¿por qué seguimos cumpliendo? ¿Por qué no rompemos la cuarentena como todo el mundo que ha roto la cuarentena? Y creo que lo que más... O sea, me indignan todas las personas, las que rompen la cuarentena y no suben nada, pero más me indignan las personas que rompen la cuarentena y suben cosas a redes sociales como haciendo alusión a que rompí la cuarentena. 88 días llevamos de cuarentena... Sí, no sé, pero por favor, o sea, yo sigo subiendo fotos mías sola en mi casa, o sea, es re triste, pero, o sea, encima te aburrís, entonces lo único que podés hacer es ir a las redes sociales porque no te queda otra, en fin. Y viene todo esto de la mano de qué es lo que vamos a hacer cuando termine la cuarentena, porque es la consigna de esta semana, de la consigna colectiva de Radio La Tribu, así que... ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando termine la cuarentena? Me pasa un poco que todos decimos vamos a ver amigos, familiares, y sí, creo que es lo primero que haríamos todos en como primera instancia. Yo creo que extraño mucho a mi mejor amigo que vivía en mi casa básicamente y ahora ya no lo puedo ni ver. Pero yo creo que lo primero que haría, saliendo de la parte de visitar familiares y amigos, es ir al cine. Extraño mucho ir al cine. Soy una persona que le gusta mucho ir al cine, que disfruta ese momento de sentarse frente a la pantalla grande y desaparecer del mundo. Y no recuerdo la última película que fui a ver, creo que fui a ver la de Harley Quinn, que amo todos los cómics, que la película es muy mala, pero no importa. Y extraño ese momento, los pochoclos y toda esa mímica del cine, lo extraño. Andan circulando fotos de cómo va a ser el cine para la cual sí van a espaciar las butacas supuestamente. Es muy triste. No, aparte es muy triste porque yo suelo ir con dos amigos al cine y las butacas están como separadas de a dos y uno. Entonces ya, o sea, son las imágenes que circulan, ¿no? De una posible cómo se va a figurar el cine a partir de ahora y ya me siento excluida porque van a quedar ellos dos juntos seguro porque se aman y van a quedar juntos seguro. Y yo voy a quedar excluida y me va a quedar lejos el tarro de pochoclos. Bueno, todo triste, pero no importa. Pero insisto que sería ir al cine. O sea, si me abren un cine, voy corriendo al cine a ver cualquier cosa. Ya no importa. O sea, si hay algo para elegir, lo elijo. Pero si no, con cualquier cosa me alcanza. Así que cuéntenos, dejen de subirnos cosas de voy a visitar amigos y familiares, porque ya lo sabemos. Cuéntenos algo un poquito más original, así nos divertimos también un poco en las redes sociales. Recuerden que están participando por dos bolsones de verduras agroecológicas de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, una caja de productos nos junta a Paula con cosas dulces y saladas, una mezcla, 5 litros de cerveza Conglan, el combo me copo, todavía no. Próximamente vamos a seguir agregando cosas entonces, dentro de poco. Pensé que habíamos agregado más. Bueno, igual son un montón de cosas y las cervezas valen un montón, me parece. Creo que hay muchas personas que deberían apostar a los 5 litros de cerveza, ya, estar ahí escribiendo como monitos, quiero los 5 litros de cerveza. ¿A dónde te puedes comunicar? A cualquiera de las redes sociales de FM La Tribu. Las de Charco de Arena, las de Eso que Falta y a las nuestras, por supuesto, Algo con R en Instagram y en Facebook, en Twitter, algo-con-R, y también se pueden comunicar a nuestros teléfonos al 4866-1095 o al WhatsApp 1167-1037-58. Cualquiera de esas redes sociales se pueden estar comunicando para participar. Recuerden que la consigna es ¿qué vas a hacer cuando termine la cuarentena? Y le vamos a dar comienzo a este programa con música, como nos encanta hacer a nosotros, Maca Mon Amour, Consejos. No te aísles, te lo digo yo, que viví 10 siglos presa de mi corazón. Casi conversaba con mi mente y no era yo. Ya ni conocía ni mi nombre ni mi voz. Y ahora sos vos el que quiere estar dispuesto a someterse como un árbol con su tiempo. Yo no te digo que no frenes a pensar, solo te digo que es un vicio singular. No te aflijas, te lo digo yo, que aguantes 100 años lamentando con dolor. Casi sostenía con mi mente el desamor. Ya ni distinguía ni mi noche ni mi sol. Y ahora sos vos el que quiere estar abierto a explorar la soledad como un desierto. Yo no te digo que no pares nunca más, solo te digo si hace un vicio solo estar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado hoy, pero ya ves que el consejo nunca es malo si está bien enfocado, pero depende de algo susurrado. te excedas, te lo digo yo. Que exploré la euforia de exponerme como el sol. Casi transformaba la frecuencia por error. Ya no existía espacio entre vos y yo. Y ahora sos vos el que quiere estar extenso, con las ramitas florecidas con el viento. Yo no te digo que reprimas tu expresar, solo te digo es difícil dar marcha atrás. No te escondas, te lo digo yo. Que fingí tres vidas ser algo que nunca soy. Hasta reprimía mis suspiros y mi voz. Ya ni respiraba por no llamar la atención. Y ahora sos vos el que quiere estar pequeño, escondidito como un niño sin su juego. Yo no te digo que crezcas de par en par, solo te digo que es difícil retornar. Hay muchas veces que escucho comentarios. Anda con más cuidado hoy, hoy, hoy. Pero ya ves que el consejo nunca es malo si está bien enfocado. Pero depende de la intención, por lo bajo es algo susurrado. Solo por hoy quiero que me dejen un poco en paz. Tengo mi vida, tengo derecho a equivocar. Experiencias de otros, porque si de eso vivo, no salgo ni me asomo. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20. Algo con R. Minutos pasan de las 7 de la tarde y como todos los miércoles, y ya anunciamos que tenemos a nuestra especialista en temas internacionales en línea, Dacil Lanza. ¿Cómo estás, Dacil? Hola, Mica, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Genial. Bien, hablamos hoy un rato de, vamos a hacer un picado de noticias, pero te voy a dejar a vos presentarlo directamente. Sí, ¿cómo, bueno, cómo le querés poner a esta columna? Para mí es un poco qué pasa con los números, y no hablamos solo de números de respecto al coronavirus. A ver, la semana pasada repasamos un poco el clima preelectoral y de protestas que estaba sucediendo en Estados Unidos, y venimos siempre, repasando o deteniéndonos en un país, pero ahora queríamos como hacer, digamos, un giro de la cámara y volver a la región para repasar algunos temas de en cuanto a números, pero que tienen que ver con procesos y no solamente con, no sé, procesos electorales, con el tema de la pandemia y demás. Bien, entonces vamos a arrancar por qué parte de Latinoamérica. La idea es, bueno, que hablemos un poco de Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela. Empezamos por el lado de Bolivia porque, a ver, ¿qué pasó con los números esta semana, particularmente de Bolivia? Los números tienen que ver con el 47% de los votos que obtuvo el año pasado Evo Morales en el balotaje. ¿Y por qué son noticias esta semana? Bueno, a ver, se publicó un paper académico sobre que revisa la auditoría que hizo la OEA sobre aquellas elecciones, en el cual se hablaba de fraude y demás, y que fue el inicio de un proceso de descrédito, o quizás antes también, pero que apuntaló un poco el proceso de descrédito que sufrió el presidente Evo Morales, y que, digamos, uno dice, bueno, un paper académico, y dice, bueno, pero ¿cuántas personas lo leyeron? ¿O cuán masivo puede ser esto? Bueno, en realidad la masividad tuvo que ver porque a partir de este paper se publicó una nota en el New York Times donde se hizo eco, digamos, de lo que este paper declaraba, que justamente cuestiona esta auditoría que hizo la OEA. Y bueno, y que el New York Times, uno le puede gustar más o menos, pero digamos que es el diario con a nivel global con mayor número de suscriptores. Ahí básicamente podemos resumir un poco lo que decía esta investigación en que, por ejemplo, repasemos quiénes hacen la investigación y qué dice. La investigación la hacen una serie de investigadores independientes, esto es, no investigadores ni del gobierno, ni de la OEA, ni de la oposición. Estamos hablando de tres académicos de la Universidad de Pensilvania y de otra universidad de Estados Unidos, de Tulane, que es de New Orleans. Y ellos lo que dicen ahí, básicamente, es que la auditoría, o sea, estaba basada en datos incorrectos y que utilizaba técnicas estadísticas que eran inapropiadas. Y que básicamente todo esto lleva a la conclusión de que ellos revisaron el procedimiento de la OEA y que pudieron dar respuesta a las distintas, no sé si se quieren, irregularidades, identifican irregularidades, pero dicen que eso no los lleva a la conclusión de que hubo un fraude. Y esto es importante, digamos. Y sí, que se publique esto en Estados Unidos y que haya tenido una serie de repercusiones en medios de la región es importante justamente para poder revisar esta auditoría de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Bien, para ponerlo en palabras simples, el paper lo que dice es que no hubo fraude en las elecciones y que el análisis de la OEA no estaba del todo bien hecho. Claro, o sea, ahí agrego una cosa. Ellos lo que dicen es, nosotros no podemos decir si las elecciones fueron completamente libres o no. Ahora, lo que sí podemos asegurar es que, en base a la auditoría de la OEA, no podemos decir que hubo fraude. O sea, nosotros respondimos, o sea, es como que ellos identifican los mismos errores, pero eso no los lleva a decir que hubo un fraude, sino que les explican los errores por otras causas o detectan otros, o utilizan también otras técnicas estadísticas. Claro. Bien, estamos escuchando a Dacil Lanza, nuestra especialista en temas internacionales. Si yo no te respondo, Dacil, es solamente porque estoy apoyada contra la mano, escuchándote atentamente y aprendiendo. A todos quienes quieran seguirla en Twitter, @cetes_, ¿verdad? Es como la abreviatura de Corrientes, porque soy correntina. Muy bien. Corrientes. Corrientes, _, son dos guión bajos. Sí, creo bien. Que sí. Bien, la buscan igualmente Dacil Lanza y la van a encontrar porque toda esta info está también volcada, es más, estoy viendo acá en tu Twitter justamente el texto del New York Times, así que sí. Si quieren más información la siguen en Twitter, así se informan. Bien, seguimos por... No, a eso quería agregar simplemente que hubo repercusiones. Ya, por ejemplo, no solo Evo Morales declaró, se hizo eco de esta publicación, sino que, por ejemplo, también el Grupo de Puebla solicitó a la OEA que convalide los resultados del 20 de octubre, es decir, que den ganador a Evo Morales. Bien. Lo cual sería importante, así que estemos expectantes. No creo que suceda, pero... ¿La OEA respondió? No, todavía no, y Luis Almagro no respondió tampoco. ¿Qué estábamos esperando, por favor? Sí. Vamos a ver, igual. Bueno, tal vez le damos un par de días más. Tal vez solamente no están entrando a sus casillas de emails o están saturadas. Claro. Bien. Y bien, después no sé si podemos seguir por Brasil. Nos encanta Brasil. Nos encanta, ¿no? Siempre es noticia Brasil. No hay una semana que no podamos hablar de Brasil. Tal cual. Bueno, ahí los números sí tienen que ver con la pandemia, porque, a ver, si en Bolivia hablábamos de que se detuvo el conteo electoral el año pasado y que por eso la OEA digamos, empezó a investigar, hizo una auditoría propia. En el caso de Brasil hubo un detenimiento del conteo de los casos de coronavirus. O sea, hubo un, básicamente, la semana pasada se detuvieron, argumentaron por errores técnicos y distintas argumentaciones, pero que básicamente, primero que iban a dar, empezar a dar los datos más tarde y que no iban a dar los acumulados. Es decir, solo iban a decir cuántos fallecidos y cuántos casos contagiados hubo en las últimas 24 horas. Si recapitulamos un poco, vemos que al inicio de la pandemia los datos se daban a las 17 horas y los datos oficiales, ¿no? Y después, ni bien se daban los datos, el entonces ministro Mandetta lo que hacía era dar una conferencia de prensa. Después, cuando se va Mandetta, entra el otro ministro, el segundo ministro de Salud, que él decide darlos a las 19 horas. ¿Por qué esto es importante? Porque en Brasil, al igual que pasa en otros países, a las 20 horas es los principales noticieros informativos. Es importante que cuenten con esa información para, digamos, que se publique antes de las 20 horas para que puedan brindarla. ¿Qué pasó a partir de el nuevo ministro, el tercer ministro de Salud que ingresa, que es Eduardo Pazuello, que ya no es un médico o alguien que venga de la salud, sino que es un militar, que igualmente ya era parte del ministerio? Él lo que hace es, básicamente, toma esta medida de tener los datos acumulados y los empiezan a dar, esto fue el jueves pasado, los empiezan a dar a partir de las 22 horas. Es decir, ya muy tarde, donde quizás hay gente que ya está mirando la novela o una película, digamos, ¿no? Sí, convengamos también que Brasil tiene horarios bastante distintos a los nuestros, a las 19 es como... Vale, claro. O sea, no son como nosotros que a las 22 por ahí estamos recién cenando. Exactamente. Y bueno, pero también, además, no tiene nada de casual este procedimiento, además porque se da justamente en un día en que Brasil acumuló, digamos, superó los números de Italia, se registraron ese día justamente la mayor cantidad de casos. Entonces, a partir de esto, lo que pasó fue que el domingo este pasado el Ministerio de Salud dijo que iban a empezar a cambiar también parte de la metodología y que estaban preparando supuestamente un sitio más sólido y demás. Ahora, esto provocó varias cosas. Mencionemos al menos tres. Una a nivel de los medios, otra a nivel de la justicia y otra a nivel de la comunidad científica o de los profesionales de la salud. A ver, en términos de la prensa, lo que hizo fue, los principales medios lo que decidieron fue, tanto, O Globo, Estado Aún, Folia, Wall, los principales medios de Brasil lo que hicieron fue, bueno, armemos un consorcio informativo nosotros y preguntémosle a las secretarías de salud de los estados, es decir, no dependamos del Ministerio de Salud de la Nación, sino preguntémosle, digamos, lo que serían acá las provincias, para simplificar, preguntémosle a las secretarías de salud de los estados de Brasil a ver y armemos nuestro propio conteo. Así ellos podían informar del acumulado. Ahora, esto era una medida, digamos, provisoria, obviamente. La idea era exigir que el Estado siga dando los datos acumulados. Entonces, a nivel de la justicia, ¿qué pasó? Hubo una serie de partidos, entre ellos el PSOL, por ejemplo, que es el partido al cual pertenecía Marielle Franco, que hicieron una presentación judicial para que los números se publiquen. Y eso fue lo que provocó que, dos días atrás, esto fue el lunes, el juez del Supremo Tribunal Federal decida, digamos, exija que en 48 horas el ministro de Salud presente de nuevo la información tal como venía siendo publicada hasta la semana pasada. ¿Y hubo respuesta de eso? En realidad, lo que respondió ayer el ministro de Salud, Pazuello, tuvo una reunión con diputados que fue transmitida, siguió argumentando que él recién empezó como ministro, que está de forma interina, también dijo que están preparando una plataforma donde lo van a publicar, pero todavía no hubo, digamos, una decisión fija del Ministerio de Salud. Y esto también en tercer orden, digamos, causó mucho rechazo de la comunidad científica, tanto ABRASCO, que es la Asociación Brasilera de Salud Colectiva, como la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia y otras, también repudiaron esto porque es, digamos, manejar un poco con los ojos tapados, ¿no? Sí, convengamos también que no, como que la sensación que hay es que Brasil no está tomando medidas para ni para prevenir ni para reducir de ninguna forma esta pandemia. Es como, sí, tal vez salgamos, en Argentina no haya más casos, pero Brasil va a seguir siendo lo mismo, entonces da esa sensación. Claro. Bueno, y la respuesta, la otra respuesta oficial, porque siempre hay como un doble comando, o sea, Salud responde dentro de todo más o menos coherentemente o da algún tipo de argumentación, y por otro lado el presidente salió a decir que la OMS es casi un partido político, que Brasil se quiere ir de, amenazó, mejor dicho, con irse la OMS, al igual que Trump, y no lo dijo solo el presidente desbocado, sino que lo dijo también el canciller. Bueno, vamos a ver cómo avanza, porque Brasil es un lugar hermoso que nos encanta siempre volver, así que sí. Esperamos seguir... en realidad esperamos que se solucione, pero... Sí, así podemos ir. Claro, obvio, por supuesto. Para que estén bien, obviamente, ¿no? Obvio, para que estén bien. Y vamos a ir al tercer tema. Exacto. ¿No? ¿De cuánto sale la gasolina en Venezuela? Exacto, vamos... Bueno, hacemos quizás, para no extendernos tanto, a Venezuela y Chile, resumimos algunos puntos. A ver, dale. El presidente Nicolás Maduro, a fin de mayo, creo que fue el 30-31 de mayo, lo que hizo fue una disposición de para aumentar el combustible, que igualmente a nosotros nos va a sonar como un poco irrisorio el precio, porque ahora el litro de gasolina está 5.000 bolívares, algo así como 0,025 centavos de dólar. Esto es una medida que se empezó a aplicar a partir del 1 de junio. Y, bueno, también hay una serie de límites a la cantidad de litros que puede cargar tanto los distintos vehículos. Pero, básicamente, esto llega justamente en un momento en que, a ver, desde el principio de la pandemia, no sé si estuvieron viendo, que hubo muchas fotos, de imágenes, videos de muchas colas para acceder al combustible. Y, obviamente, que esto tiene que ver... podemos explicarlo por causas internas como externas. Venezuela es uno de los principales países petroleros del mundo, pero también se abocó a una matriz casi, ¿cómo podemos decirlo? Con mucha mucho peso de la producción petrolera dentro de la economía, es decir, no hizo una diversificación. Pero por otro lado también hay que nombrar que las sanciones que aplicó el gobierno de Donald Trump desde que asumió hasta el día de hoy, o sea, son una serie de sanciones, o sea, publicó distintas, lo que se llaman órdenes ejecutivas, lo que básicamente lo que hace es o inhabilitar a funcionarios o empresas venezolanas para que operen, o también incluso embargar parte de sus bienes. Y de hecho una de las últimas medidas fue a compañías marítimas que estaban comercializando el petróleo venezolano, y que justamente estuvimos viendo estos días, primeros días de junio, que llegaban también algunos buques iraníes con combustible, y además de combustible también muchos muchos insumos necesarios para las refinerías venezolanas. A ver, recordemos que las refinerías venezolanas, el petróleo venezolano es un petróleo muy duro, muy muy pesado, perdón, que requiere un tipo de refinería que en su momento se hacía en Estados Unidos, y que ahora, justamente por las distintas sanciones, ya no se puede hacer más en Estados Unidos, y que, por ejemplo, se está tratando de hacer en China o en otros países. Entonces, a ver, volviendo al tema del aumento de la gasolina. ¿Qué pasa? En un país donde la gasolina, como dice Bruno, el periodista argentino Bruno Sgarcini, que vive en Venezuela, que les recomiendo que lo sigan, él dice que justamente el petróleo era tan... el litro de gasolina era tan barato como un caramelo. Entonces, incrementar el precio de la gasolina en un país así donde también tiene la historia del Caracas, o si recordamos la historia de la región, todas, a ver, la protesta de Chile, la protesta en Ecuador, las protestas incluso en tiempos de Dilma Rousseff, empezaron por el incremento de la gasolina, pero reflejado en el transporte. Entonces, dada esa, digamos, para evitar esa posibilidad de que haya fuertes resistencias de parte de la población, lo que dispuso el gobierno de Nicolás Maduro fue, digamos, una serie de subsidios al transporte por 90 días. Esto es, que el incremento que hicieron de la gasolina no se traduzca en un incremento linealmente del transporte, y prometió que después iba a empezar a subsidiar a las personas y no ya a las empresas. Perfecto. Se entendió perfecto. No te interrumpí porque era estaba clarísimo todo. Uh-huh. Rápidamente, dos puntos de Chile y te liberamos. Bien. Bueno, de Chile no hay... pasó algo similar que lo que está pasando en Brasil en cuanto a este supuesto cambio de metodología y demás para los registros de COVID. Simplemente hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, dado que el gobierno venía informando, digamos, había el Centro de Investigación Periodística había denunciado que había cerca de 400 fallecidos que el gobierno no estaba contabilizando y que los registros civiles sí lo contabilizaban, entonces lo que se decidió es un cambio en la metodología. Ahora, ¿qué pasa? Ese cambio en la metodología también es muy polémico. Y, por ejemplo, en el día de ayer registró nada más que 19 fallecidos. Algo que para la tendencia de cómo venía Chile realmente es irrisorio, y de hecho lo reconoció el mismo ministro de Salud, que era como un número que iba a ser solo por el día de ayer, que era tan bajo, pero que en realidad los números hoy en día son bastante, bastante altos en Chile. Estaba buscando acá a ver si podemos recordar simplemente que ellos tienen 148.000 casos, más de 148.000 casos, algo que es 6 veces más de lo que tiene la Argentina. Y si tenemos en cuenta que la población de Chile es menos de la mitad de la que tenemos nosotros, realmente está complicado. No sé si pude resumir, sí, pero bueno. Estuvo perfecto, igual, insisto, busquen Dacir Lanza el Twitter y ahí tienen toda la información también resumida día a día, así no se desesperan a esperar al miércoles para escucharla. Muchas gracias, Dacir, por pasar por el aire y gracias, nos hablamos la semana que viene. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Dacir Lanza haciendo un punteo sobre Latinoamérica. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Grindeli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas,

También pueden participar a través de las redes sociales de FM La Tribu, que ya las conocen, y en la de los programas Charco de Arena y Eso que Falta, que somos quienes mantenemos el aire a vivo, porque tenemos el privilegio de poder hacerlo, diría yo, porque a más de uno le gustaría. Y también les recordamos que entrando a fmlatribu.com pueden hacer clic en ese bannercito rosa que dice Doná para que siga encendida, porque, bueno, sabemos que el avance de la pandemia está afectando a todes, incluida esta hermosa casa con parlantes, y necesitamos que el aire siga encendido, porque dos de nuestras principales actividades están paralizadas, que son el Centro Cultural y el Espacio de Capacitación. Así que, si querés, podés ingresar a ese banner rosa y donar lo que puedas, lo que quieras, el tiempo que quieras. Este hermoso colectivo va a estar hiper agradecido. Y nos vamos a ir rápidamente a el tema con R de esta semana, que ayer entraron en debate. ¿Es raperas? ¿Es rap? Como queramos, da igual, ¿no? Para mí también da igual. Obvio, siempre. Obviamente que íbamos a ser todas mujeres, porque este programa... Claramente, este programa tiene mucha voz femenina ahí al pie del cañón siempre, así que obviamente iban a ser todas raperas. Esta vez le toca a la compositora, rapera y actriz española de origen dominicano, que fue una de las primeras mujeres en hacerse hueco en la escena discográfica del hip hop español con El Gancho Perfecto en 1999 y La Fecha en 2001. Así que vamos a escuchar hoy a Ariana Puello junto a 8 Monkeys haciendo La Ira. Resuena en el aire Música con R. Ocho Monkeys contra el grupo de los 8 poderosos que quieren dominar y controlar, mientras hay más vagabundos que están en decepción de la vida. Terminan en la calle, si plata es el detalle, nada importa, nada vale, atacando la raíz. Solo piensan en poder mover los controles, pero la poesía es la ira de toda esta injusticia, de toda esta mentira. Movimiento ya, no nos queda mucho tiempo, todos somos cautivos de un capitalismo agresivo. Plaga de ratas tienen al pueblo vendido, nos roban con descaro bajo amparo de la ley, pero mi fe por ver un cambio grita, give it the faith. Revolución, acción, poesía, R.A.P., actitud, filosofía, es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Revolución, acción, poesía, R.A.P., actitud, filosofía, es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Somos adictos a la verdad en el micrófono, así como Junkies, Ariana Puello, 8 Monkeys. Se mueven los papeles, lo apodan los billetes, la letra es el que mueve las palabras peligrosas, dominan en los bancos, flotando, brotando en la bolsa de comercio, se juega en el Congreso, sube los impuestos, baja los ingresos, esto no es progreso, administración de la pobreza es el pretexto, sin pelos en la lengua, 8 Monkeys en efecto, por ver un cambio grita, por ver un cambio grita, 8 Monkeys en efecto. Revolución, acción, poesía, R.A.P., actitud, filosofía, es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Revolución, acción, poesía, R.A.P. Disculpen las molestias. Esto es una reunión. Algo con R. Algo con R. Sí, sí, sí. Algo con R. Durante las semanas estuvimos viendo diferentes noticias de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña, por ejemplo, dentro de la legislatura porteña, el Frente de Todos solicitó un pedido de informe sobre personas en paraderos de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue por el legislador porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, que realizó este pedido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer cuántas de las personas que han ingresado a los paradores poseen certificado de discapacidad. Actualmente se sabe que hay 7.251 personas que viven en las calles, pero no existe dentro del censo una pregunta sobre cuántas de estas personas tienen discapacidad. Así que vamos a escuchar a Juan Manuel Valdés sobre el pedido de informe que realizó. El pedido de informe tiene que ver con preguntar cuántos de los de las personas que están en la calle que han ingresado a los paradores de la Ciudad de Buenos Aires, entonces no solo los que funcionan regularmente, sino también los abiertos en situaciones extraordinarias por el coronavirus, los paradores, los polideportivos, del Parque de Chacabuco, del Parque Avellaneda, cuántos de estas personas tienen certificado de discapacidad. Porque hay dos cuestiones al respecto. Una es que muchas personas que están viviendo en las calles efectivamente tienen algún tipo de discapacidad mental, problemas psíquicos que los hace también propensos a irse a vivir a la calle, a tomar la calle como su hogar. Sí. Y todo requiere una intervención específica de parte del Estado. Y por otra parte, difundir un problema que hay en la Ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina, pero la ciudad creo que podemos ir resolviéndolo con más velocidad, que es la falta de difusión de los certificados de discapacidad. El certificado único de discapacidad es el que garantiza el acceso a prestaciones sociales, el acceso a tratamientos, el acceso a descuentos en los transportes públicos. Bueno, permite el acceso a muchísimas prestaciones que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces es importante difundirlo y que todas aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad lo tramiten. Entonces, claro, el informe tiene esa doble intención. Estás escuchando a Juan Manuel Valdés, el legislador porteño por el Frente de Todos. También relató que desde el bloque de Frente de Todos se han ocupado en hacer distintos relevamientos que se han encontrado y que se han encontrado con una situación bastante ordenada. Sin embargo, particularizó también sobre la especificidad de las personas del parador Beppo Gessi que fueron trasladadas a un hotel en Ciudadela, que esto pertenece al partido de 3 de febrero, para poder desconcentrar la cantidad de personas en paradores de la ciudad de Buenos Aires, y dijo que esta situación motivó a que hicieran los pedidos de informe porque les parecía injusto que fueran a provincia cuando las personas viven en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la asistencia a aquellas personas que corren riesgo de estar en situación de calle, quienes alquilan habitaciones o cuartos en pensiones y dependen de un ingreso diario para poder abonarlo, el legislador sostuvo que es insólito que el gobierno de la ciudad se ampare solo en las políticas nacionales para llevar a las personas en riesgo de la calle con el ingreso familiar de emergencia, el IFE o la asignación universal por hijo. También detalló que se encuentran articulando con el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y el programa de paradores para poder realizar operativos específicos en los lugares y atender a aquellas personas que no cuentan con documentos de identidad. Pero vamos a escuchar de nuevo a Juan Manuel Valdés hablando sobre la situación de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, porque desde el Frente de Todos se pidió la suspensión de los desalojos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros creemos que la política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tiene que tomar esta necesidad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad hizo una ley de alquileres hace 2 o 3 años aproximadamente, en la cual se dotaba de mayores beneficios a los inquilinos, pero hay una discusión jurídica sobre si esto es de carácter nacional, de resolución nacional, porque los fueros civiles donde tenían ejecución las deudas de los inquilinos son todavía nacionales, no son traspasadas instancias jurídicas, con lo cual muchos desalojos y muchas ganas. Nosotros también lo que estamos peleando es la suspensión de los desalojos, y que se logró en el término de la pandemia, y buscaremos extenderlo bastante más, pero esta situación es de carácter complejo porque tiene más que ver con la vista jurídica nacional que con la de la ciudad. Acabamos de escuchar a Juan Manuel Valdés, el legislador porteño del Frente de Todos. Esta noticia así la podés encontrar en fmlatribu.com/noticias, que es justamente donde subimos toda la información actualizada de lo que está pasando en la tribu y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Así que si te quedas, si lo enganchaste ahí a medias o lo que fuera, entra a fmlatribu.com/noticias y la encontrás completa. ATR, a toda R. Somos, somos los niños de la RP. Somos, somos, somos, somos los niños de la RP. Somos, somos, somos, somos los niños de la RP. Somos, somos, somos, somos los niños. Estás escuchando la pegatina, los niños de la RP. Le falla la TV, el hombre que ha perdido de las tres. El chico que se esconde el revisor, todos van en el mismo tren. Gitanillo dando palma en el andén. Unos punkis que van con el pelo suelto. Un borracho con los pies en el asiento, todos van en el mismo tren. Oy, oy, oy. Somos los niños de la Renfe. Hemos subido dos paradas más atrás para ofrecer un viaje diferente. El que no quiera le invitamos a bajar. Oy, oy, oy. Somos los niños de la Renfe. Hemos subido dos paradas más atrás para ofrecer un viaje diferente. El que no quiera le invitamos a bajar. Oy, oy, oy, oy. La nueva etapa no, pasando por Macarisa y Bombeló. Hecho un trabordo en el club y he perdido el trompato de yo. Carne de guata vampió, pasando por Badalón y Mataró. Detense, me aparento rebaró. ¿Dónde está la bifurcación? Somos los niños de la Renfe. Hemos subido dos paradas más atrás para ofrecer un viaje diferente. El que no quiera le invitamos a bajar. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Y a este programa le queda un minuto nada más, pero te puedo recordar todavía que en las redes sociales de FM La Tribu, eso que falta, Charco de Arena y este programa hermoso que es La Vuelta a Casa, Algo con R, pueden participar por la consigna de qué vas a hacer cuando termine la cuarentena. Yo voy a hacer un pedido que quiero que participen por Twitter, porque necesito que participen por Twitter. La gente, no sé. Lo necesito en este momento. Pero veo que alguien también puso que necesita ir al cine, así que estoy contenta. Está muy bien tomarse vacaciones y quedarse en casa. Me parece un gran plan, porque invitar gente a casa. Qué lindo invitar gente a casa. Bueno, todas estas cosas que estamos hablando y todas las personas que participen de este sorteo, lo va a estar sorteando el día viernes en este programa alrededor de las 7:30 mi compañera Jimena López Constantini, que le mando un beso enorme, al igual que a mi compañero Ariel Smith, que mantenemos este programa en pie, en aire, y a todos nuestros compañeros, sí, por supuesto, no me iba a olvidar, Paula, sí, obvio, Manupa, Estela, Marcelo. Ahora ya está, ahora ya no puedo seguir con este ritmo. Pero bueno, yo los voy a estar acompañando dentro de una semana. Mañana vuelve Jimena, que va a estar jueves y viernes. El viernes hace el sorteo de todas las personas que participen. Y no se vayan, que ya continúa la programación de FM La Tribu con Bajo el Volcán. Y yo les consulto. Para evitar la infectadura, ¿hay que ponerse desinfectadura? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.